Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa 2348, así es como lo escuchan, 2348, muy orgullosos de estar ya tantas veces al aire. Hoy miércoles 24 de febrero, precisamente Día de la Bandera, no hubo nada ya en el Monumento a la Bandera hoy, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, con eso de que ya posponen los días, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar con nuestros invitados. Sin embargo, pues hoy estamos con el equipo completo. Está Ricardo Tapia como Community Manager, ahí respondiendo. Bueno, el chico estrella te dice, ¿no? El chico maravilla, así es. ¿Por qué? Porque, sí, por Batman y bueno, en fin. Me parece muy bien que tengamos a un héroe entre nosotros en Fórmula en los Negocios. Y también Juan de Dios Rincón, que gracias a él nos ameniza nuestras noches con música muy bonita. Y también pues nos acompaña nuestro colaborador René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, esta canción Boulevard of Broken Dreams es una canción del grupo americano de punk llamado Green Day. Esta canción, este single, fue uno de los iconos del álbum American Idiot, que, como lo comentaba, se grabó en 2004 y fue escrita por el vocalista Billy Joe Armstrong. Es, como lo comentaba, es uno de los iconos de este grupo Green Day. Ya sabe, aquí buena música, buenas rolas, como siempre. Oye, le estás haciendo el tono a Roberto también, ¿eh? American Idol o American... No, American Idiot. Ah, ¿de plano Idiot? Sí, Idiot, sí. Idiota americano, pues, para que me entiendas en español mexicano. Yo dije, bueno, como Roberto no está mencionando decir algo más. No, ese es American Idiot. Y bueno, la recomendación de siempre, no le cambie, siga con nosotros. Mire, el programa de hoy, verdaderamente usted lo tiene que escuchar. Sí. Muchas veces le he pedido... de la manera más importante que no le cambie, que se quede aquí con nosotros. Pero hoy, créame, hoy sí lo tiene que escuchar, hoy sí verdaderamente no le cambie. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener un tema que, híjole, nos afecta a todos, como ciudadanos, como empresarios, como empleados. Le voy a hacer una pregunta, amigo, como amas de casa y como familiares. Usted ya está, seguramente ya está hasta el gorro, por no decir lo peor, de toda la corrupción, de toda la impunidad, por parte de algunos políticos, por parte de nuestro gobierno. Ya está usted harto del nepotismo, el tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Digo, no acabaría yo de la lista. Y muchas veces seguramente se ha preguntado, bueno, ¿yo qué puedo hacer como ciudadano? Pues sí, hoy tenemos una propuesta. Hoy se lo vamos a decir, así exactamente. Así es, a la cual le estamos invitado. Y por eso, como todo, bueno, algunos miércoles ya, unos miércoles sí, unos no, pero ya tenemos a la Coparmex que nos acompaña y hoy estamos muy honrados de recibir al presidente de la Coparmex Mérida, el señor Gustavo Cisneros Buenfil. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido al programa. Buenas noches, Laura. Buenas noches, René. Gracias a ti por la invitación. Pues muy, muy contento de poder compartir con ustedes esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana, en donde estamos tratando de recabar 120 mil firmas en todo el país para poder meter esta propuesta al Congreso y que sea discutida. Como mencionó René, es un tema que a todos nos incumbe, ¿no? Y creo que, y por lo que salen en las encuestas, es un tema fundamental para todos los mexicanos. Es el tema de la corrupción. Esta ley se llama Ley 3 de 3. Y a lo largo del programa, pues les vamos a explicar un poquito de qué se trata, las razones, los argumentos y, sobre todo, el impacto que podría llegar a tener en el desempeño de nuestros funcionarios públicos si la empujamos no solamente en este momento para recabar firmas, sino posteriormente con nuestros diputados. Hay que estar pendientes de la votación, hay que estar pendientes, hay que presionar. De esto vamos a estar hablando a lo largo del programa. pero... Relax. Okay. Gustavo, fíjate que me llama mucho la atención, antes de entrar al aire, para que entremos un poquito más al tema, nos estabas comentando el impacto que está provocando la corrupción actualmente, y ya no solamente vista desde los mismos mexicanos empresarios afectados, sino vista desde el mundo. ¿Qué información traes para nosotros? Mira, eso es muy difícil, digo, tú lo podremos entender, lo podrán los radioescuchas entender, medir cuánto es la corrupción. Realmente es como el narcotráfico. Se hacen estimaciones, obviamente pues lo percibimos y sabemos que hay cantidades enormes. Hay gentes que hacen estimaciones que van entre 1 y el 9% del PIB. Esa es una estimación que el Banco Mundial hace. El Banco Mundial hace la estimación para México alrededor del 9%. Hay otras instituciones que la ponen en el 1%. Si lo vemos, lo que dice el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, nos habla de 1.5 billones de pesos. Es decir, 1.5 millones de millones de pesos es lo que nos cuesta como país. El CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, estima que es un 10% de los ingresos de las empresas. Y Transparencia Mexicana nos dice que cuesta 32 mil millones de pesos en trámites adicionales. Esos son nada más los indicadores internos. Ahora, hay que ver que el efecto de la corrupción también se da externo. Es decir, es la imagen del país y de los mexicanos como tal lo que nos está afectando este fenómeno. Dentro de la OCDE, que es la gobernación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México está en el lugar 34 de 34 en corrupción. Es decir, En el último. Estamos hablando de que somos es el grupo de los países más desarrollados y dentro de este grupo nos consideran el más corrupto. Ese, pues creo que tiene que ser un elemento que nos haga sentir, primero que nada, apenados y segundo, enojados, porque no puede ser que represente a un país. Como alguna vez Hillary Clinton, me parece, hizo una comparación de México con Colombia cuando estaba Colombia en sus peores momentos del narcotráfico, ¿no? Y mencionaste algo que me captó mucho la atención, que está así como lo comparaste un poquito con el narcotráfico, y a fin de cuentas la corrupción es lo que propicia el narcotráfico. Porque deja las puertas abiertas, deja los caminos. Pero bueno, antes de seguir con este tema, Gustavo, ¿por qué no nos platicas para nuestra audiencia? Porque pues así como tenemos empresarios, tenemos estudiantes, tenemos una amplia gama de oyentes, platícanos qué apoyos da Coparmex a los empresarios, a los que están allá afuera, tú como presidente, para que demos la introducción de Coparmex y aunado, pues nos dices el por qué traes este tema, ¿no? Claro, mira, Coparmex es un sindicato patronal. Lo que nosotros buscamos es que haya un desarrollo basado como eje central, sea la persona, el individuo, la familia, y está basado en una serie de principios y valores que hace que tengamos todos los que participamos en la organización un sentido social, es decir, de responsabilidad social. Obviamente tenemos servicios para todos nuestros agremiados, les ofrecemos cursos de capacitación, ofrecemos una serie de elementos que ayudan a fortalecer la práctica patronal, empresarial, día a día. Y adicionalmente, pues nos metemos en temas que son de carácter general, como no somos un sector en específico, es decir, no somos una cámara que esté enfocada a comercio o a industria, nosotros abarcamos una serie de elementos que son de carácter general. Tratamos de orientar sobre políticas públicas, tratamos de participar activamente en foros de transparencia, de rendición de cuentas, de darle elementos a la sociedad sobre puntos muy concretos y posiciones que debemos de tener como empresarios ante situaciones que se van presentando. Y sobre el desahogo, ¿no? De trámites y de posibilidades, tanto en los negocios y todo, ¿no? Exactamente. Digo, okay. Es una combinación de factores lo que hacemos. En este caso, la ley 3 de 3 es un elemento que viene a responder a esta necesidad. Es una inquietud tremenda que se ha provocado, ¿no? Empresarial. Sí. Y que realmente, independientemente de cualquier sector, a todo mundo nos preocupa este tema. Es un tema que tenemos que resolver como sociedad. Pues ahí está, amigos, ahora que están escuchando al presidente de la Coparmex, que nos viene a platicar ya de lleno. Esténse pendientes a través de nuestro Twitter, @ en los negocios, a través de nuestro Facebook, en Fórmula en los negocios, o al 920-6893. Llámenos, por favor, si tienen alguna duda, pues ahora sí, este es el momento. Aprovechen para hacer todas sus preguntas y estar en contacto con nosotros. Por lo pronto, nos vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí en Fórmula en los negocios. Y bueno, qué bonita canción. Gracias, Juanelo. Ahora sí me pusiste en the mood. Pero sin embargo, René, platícanos un poquito quién canta y esta canción, ¿de dónde viene? Mira, esta canción, My Immortal, en español, Mi Inmortal, para que no te confundas luego. es el tercer sencillo del álbum Fallen de la banda de metal alternativo Evanescence, que fue con la que abrimos. Y por la popularidad que esta canción tuvo en conciertos, se grabó una nueva versión y fue grabada y lanzada al radio. En la entrega de los premios Grammy de 2005, la banda estuvo nominada al premio Mejor Interpretación Pop de Grupo o Solista por esta canción. Y su video musical fue nominado a los MTV Video Music Awards en 2004 al Mejor Video de Rock. My Immortal, de Evanescence. Ahí está. Pues ahí está, amigos, una amenidad de parte de Juanelo. Gracias, Juanelo, por estas cancioncitas. Y bueno, déjenme chambear. Pues miren, ¿ya hizo usted alguna inversión? ¿Está pensando todavía si la hace o no? Pues bueno, déjenme decirles que con Grupo Sadasi tiene usted la mejor oportunidad para hacer una inversión. Además, como Roberto Cruz nos dice, que por cierto le mandamos un saludo y lo extrañamos, como bien Roberto dice, pues no sabemos qué va a pasar con los créditos más adelante. Por lo menos ahorita se mantienen a tasas fijas, así que hay que aprovecharlos. Y qué mejor que comprar una residencia lista, llave en mano. Y esta Avenida Yucatán Privada Residencial es un nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicada al nororiente de la ciudad de Mérida. Tiene una excelente ubicación porque está muy cerquita de Altabrisa, está cerquita de los hospitales, de las universidades, tiene fácil acceso, está cerquita del anillo periférico. Además, este concepto de llave en mano a mí me parece maravillosa, porque tú nada más llegas con tu maleta y tu súper. Ya tienes refrigerador, ya tienes estufa, ya tienes aires acondicionados, ya tienes closets. Bueno, llevas tu hamaquita y ahí en tus sillitas tipo playeras, y ya estás listo para disfrutar la casa. Además, las casas, déjenme contarles, hay dos modelos de casas. La casa, por ejemplo, la casa Santana, que tiene dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, la cocina equipada, la cochera techada, muy importante. Ahorita que van a empezar los calores y el sol, eso de entrar a tu coche que esté quemándote, pues nada mejor que esté techadito y bien resguardado. Tiene sala, closet, vestidor, vestidos. Los closets están vestidos en todas las recámaras. Por supuesto, los aires acondicionados ya listos para que llegues y lo enciendas. Comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Todas estas estancias son las que tienen las casas listas para estrenar. Además de que tienen vigilancia 24 horas, los 365 días del año. Tienen área social, tienen áreas comunes como areneros, juegos infantiles para los niños, piscina con chapoteadero para los chiquitines, los parques en un ambiente de variada vegetación, además de que conservaron unos árboles y trasplantaron unos árboles preciosos, que te da la sensación de que estás en un complejo que ya tenía tiempo y que está lleno de vegetación, pajaritos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Un paraíso maya. Yo les recomiendo que les llamen, llamen al 688-6678, repito, 688-6678, y pueden entrar a la página www.sadasiyucatan.com.mx/avenidayucatan. Y bueno, también pueden entrar a las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, @SadasiMérida, en donde les van a atender. Tienen asesores en ventas calificados, muy buen trato y siempre les van a dar la mejor opción para usted. Así es. Y bueno, pues regresamos con nuestros invitados y estamos honrados de tener al presidente de la Coparmex Mérida, el señor Gustavo Cisneros Buenfil. Y estamos hablando de este tema tan importante, de esta iniciativa de la ley 3 de 3. Y Gustavo, me gustaría preguntarte, fíjate, yo he escuchado ya varias veces de esta iniciativa. Ahorita que vamos a ahondar un poquito más qué es la iniciativa, muchos hemos tenido la duda, ¿qué hago? ¿Lo firmo? ¿No lo firmo? ¿Mis datos están seguros? ¿No están seguros? Yo quisiera romper con esta idea, y precisamente lo veníamos platicando René y yo antes de entrar al aire, antes de que llegaras, y decimos, ¿sabes qué? Ahora es cuando tenemos que aventarnos y hacerlo, y no decir, chin, ¿por qué no lo hice? Estoy completamente de acuerdo, Laura. Yo creo que sí es posible combatir la corrupción, pero para eso vamos a tener que sacar lo mejor de México. Y estar juntos, unirnos, ¿no? Y estar unidos, porque no, como lo habíamos comentado, no puede ser, no es, no podemos nosotros permitir que la imagen de unos pocos manche a todos los demás, a todos los mexicanos. Es muy importante que no se permee esa imagen, ese sentimiento de que todo mundo es corrupto. Hay encuestas que, digo, que la verdad son muy tristes, en donde en una escala del 0 al 10 ponen a los partidos políticos con 9 en corrupción. Pero de ahí no nos escapamos todos. Efectivamente, lo que te iba yo a preguntar, ¿en qué otros rubros también está permeada la corrupción? Porque aparentemente ya es a todos niveles. Bueno, es que la percepción de la gente es ya todo mundo está metido en esto, ¿verdad? Los partidos políticos, como les comenté, tenían 9, funcionarios públicos 8.8, el sistema judicial 8.8, los empresarios estamos también 7.6, la iglesia. Es decir, cuando se va generando este desánimo entre la población, es un momento preocupante y amenazante a la estructura misma de la sociedad. Y por eso es tan importante que participemos. La ley es muy sencilla, nosotros podemos acudir a la página web, es www.ley3d3.mx, y ahí están los formatos en donde pueden ustedes descargarlos inmediatamente. Es el formato en donde se explica muy claramente qué es lo que se tiene que hacer. No se necesita mandar una copia de tu credencial de elector, no se necesita nada. Se necesitan tomar datos que vienen en la credencial de elector. En concreto son 3, la clave de elector, el número de emisión y el OCR. En la forma se puede ver claramente cómo se dan, y después tendrías una hojita en donde puedes descargar hasta 10 firmas con un formato muy sencillo. Solamente tienes que poner tus dos apellidos, tu nombre y las claves que estábamos mencionando antes, ¿no? La clave del elector, el OCR y el número de emisión. ¿Y esas firmas llevarlas a...? Porque veo que Coparmex está recabando, abriendo nosotros las somos puertas centros, para recabar esas firmas. Centros de recepción de firmas, Coparmex. Así que, por favor, llévenlas a Coparmex. O sea, lo que sugieres es imprimir tu hojita de 10, juntarse 10 personas, escribirlo, firmarlo y que te lo acerquen allá a la Coparmex. Yo creo que este es un efecto viral, Laura. O sea, lo que necesitamos nosotros es que la gente, primero que nada, vean tu firma. Es decir, si tú me traes algo y estás proponiéndolo es porque crees en esto. Hay que revisar lo que dice la ley y después el número uno tiene que ser tu nombre, tu apellido, el de la persona que está promoviendo y está trayendo a otra gente a que firme. Ese tiene que para mí ser el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque estamos actuando con los hechos. Es decir, estamos demostrando que va primero nuestra firma. Es muy importante que esto se haga porque el efecto puede ser viral. Nosotros hemos puesto mesas, se han puesto otras organizaciones, mesas de recolección de firmas en diferentes lugares, y la respuesta de la gente ha sido muy buena. Sentimos que el fenómeno, pues como afecta a todos, todo mundo está interesado en cambiar. Gustavo, ¿por qué recabar firmas y cuántas se requieren? Mira, a nivel nacional, para que la iniciativa entre al Congreso, se requieren 120 mil firmas ciudadanas. El formato cumple con todos los elementos. Les tengo que decir también que es importante mencionar que esta ley abarca mucho más que tres elementos, ¿no? Se llama ley 3 de 3 porque estamos hablando que pedimos que los funcionarios públicos las gentes que estén sujetas a puestos de elección popular nos presenten su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración de impuestos. Esos son tres elementos básicos que lo considera. Pero la firma, la ley abarca mucho más que eso. Y esta ley, también es importante mencionar, fue hecha por más de 20 expertos, abogados y líderes de la sociedad, en donde se capturan todos los elementos que se pueden tipificar como corrupción. Es decir, como pusieron 10 tipos de corrupción, tipos, ¿no? Hay 10 tipos de corrupción. Con mucho gusto, si quieren, los repasamos rápidamente. Sí, claro. Y después vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta. Estamos hablando de soborno, peculado o desvío de fondos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción. O sea, prácticamente cubre todos esos elementos la ley. Que hemos estado viendo y escuchando en todas las noticias a cada rato y en cada momento. Pues es que y se lavan las manos. Ha de ser en otro planeta, porque aquí en México no sucede nada de eso. Y a mí nadie me lo preguntó, y como nadie me lo preguntó, pues ya me postulé y no pasó nada, y bueno, ¿no? Pues creo que ya la capacidad de asombro del mexicano ya es muy, muy, muy baja, ¿no? Es decir, ya... Pero eso es lo preocupante, eso Gustavo. Es lo preocupante. Sí, porque si ya no nos asombramos a lo malo y nos estamos acostumbrando a esta calidad de pero es que yo ya no le llamaría calidad. Es una... Ya lo ves normal. Desvirtuación de la sociedad, porque ya no hay una salud económica, no estamos viviendo en una oportunidad de crecimiento, porque todo está desigual, porque cada quien está metiendo la mano a la bolsa y sacando lo que logró sacar y arrebatándole al otro lo que ya tiene. Y la gente que normalmente tiende a proceder bien, al encontrarse inmersa en un ambiente contaminado, pues acaba por contaminarse, porque dice, bueno, ¿yo para qué me porto bien si de todos modos me voy a encontrar con corruptelas? Y es precisamente lo que estamos tratando de romper. Sin embargo, antes de que continuemos con el tema, por favor, permítame... Oye, ¿tú ya fuiste, Gustavo, a comer a la mansión? Sí, por supuesto. Oye, ¿ya probaste ese corte tan delicioso que se llama la cabrería? No está en el menú. Y si no lo has probado, mira, es un manjar, es una carne exclusiva que, precisamente, te repito, no está en el menú. Que cuando tú la cortas, mira, como mantequilla, suavecita, un sabor que te invade toda la boca. Te la recomiendo, en serio, muchos han ido y nos dan las gracias por haberles sugerido. Corte de carne Cabrería en La Mansión, así como lo están escuchando, amigos. La Mansión está en Plaza Solare, a media cuadra de la glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. En el tercer piso, no tiene problema de estacionamiento porque tiene un estacionamiento de 4 pisos y además tiene elevador y el restaurante está en el tercer piso. Así que no tiene que subir ni una escalera. Además, ahorita que estamos en cuaresma, si no quiere probar este corte de cabrería, pues puede pedir cuál es el menú de cuaresma, porque además ellos también, La Mansión, piensa en las personas que hacen cuaresma. Así que si quiere comer con pasión, váyase a La Mansión, haga sus reservaciones al 688-3505 y por lo pronto, Juanelo, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Don't Stop Me Now, qué buena rola. Esta sí, de plano, te volaste la barda el día de hoy, mi estimado Juanelo. Es una canción del grupo británico de rock Queen. Luego se distingue la voz de Freddie Mercury, quien la compuso en 1978 para el álbum Jazz. Y después fue grabada en los estudios Inverles Alpes. O sea, en español, los Alpes Marítimos, en Francia. Buena música, como siempre, pero déjeme darle una recomendación. ¿Usted ya tiene un taller de confianza para cuando se descompone su vehículo o para darle los servicios preventivos? Si no es así, déjeme recomendarle a nuestros amigos de Carfix. Carfix nace a la experiencia obtenida en el trabajo diario durante más de 40 años en el mantenimiento vehicular de Avis. Ellos nacen como el taller de esta empresa rentadora de vehículos a nivel nacional, que es grandísima, y nacen para darles mantenimiento a estos autos de renta. Entonces, imagínense, tienen todas las prestaciones y la infraestructura para darle servicio a su propio auto. Sí. Ellos le ofrecen en cada una de sus sucursales una inmejorable atención y la especialización de su personal en diferentes servicios. Todo en un solo lugar y para que usted no tenga que desplazarse de un taller a otro. Ellos tienen mecánica, express, general y mayor, ojalatería y pintura, estética, diagnóstico por computador, electricidad, llantas, venas de instalación, alineación y modelación, en fin, todo lo que usted necesite respecto a su auto. Y tienen dos ubicaciones, una en Francisco de Montejo y la de Carfix Aviación, que está en calle 81A, número 614, en la avenida Aviación, Colonia Zambula. Llámeles al 984-3393 o al 984-43078. Recuerde que ellos tienen horarios de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 6 de la tarde y los sábados de 7 a 2 de la tarde. Y en Francisco de Montejo le atienden incluso los domingos previa cita. Además, recuerde que en Francisco de Montejo tienen su promoción de los lunes de mujeres, en donde a las mujeres les otorgan un 20% al llevar su auto a servicio preventivo mayor, y a las tres primeras les regalan un lavado de vestiduras. Así que no lo dude, llámeles a Carfix, haga su reservación y lleve su auto ahí. Y bueno, ya que estamos hablando de autos, pues déjeme darle otra recomendación. Aquí le traigo el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia, que el día de hoy le recordamos el artículo 197, fracción tercera, que prohíbe a los conductores de vehículos sujetar a personas, animales, objetos o realizar cualquier acción que distraiga su atención o impida la conducción del vehículo. Es decir, si usted es de los que suele llevar al niño o al perro en los brazos mientras conduce, evítelo. Esto le trae consigo una infracción y además un riesgo muy alto para cometer un accidente. Llámenos a Capacitación de Excelencia para los cursos de manejo defensivo de adolescentes y ecodefensivo para choferes de auto, camión, tracto o incluso diligencieros en motocicleta. Al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Vamos con Laura. Muy bien, René. Y bueno, háganle caso al René, porque eso de estar llevando a los perritos adelante mientras maneja uno, se ven bien bonitos, así con sus orejitas, asomando por la ventana y toda la cosa, pero verdaderamente lo único que hace es poner en riesgo su vida y la vida de otros. Así que es mejor que le haga caso a René. Cómprele una cajita a su perrito y póngalo en el asiento trasero. Total, va a seguir recibiendo el aire acondicionado, ¿verdad? Bueno, estamos aquí con el presidente de Coparmex Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, y estamos hablando de este tema tan importante que a todos nos compete, que es esta iniciativa de la ley 3 de 3. Y bueno, Gustavo, ¿qué mensaje de campaña tienes para nosotros de esta iniciativa ley de 3 de 3? Pues mira, son mensajes que han estado mandando líderes de opinión en todo el país. Yo creo que es importante que aunque ya se ha dicho esto, lo podamos, aprovechemos el espacio que nos ceden ustedes para podérselo decir a su auditorio. El primero es de Leo Zuckerman. Leo Zuckerman nos dice que es insostenible el estado de privilegios que tantos beneficios le ha dado a las élites mexicanas. El país ya no lo aguanta. Tarde o temprano tendrá que haber un cambio. Eso creo que es un mensaje claro, concreto y conciso. Tenemos que ajustar lo que está mal. También tenemos que imponer, y esto lo dice Denise Dresser, nuevas reglas y nuevos principios, nuevos códigos de conducta para quienes quieran ocupar cargos públicos. Es decir, no puede ser que permitamos que la gente que se supone que está al servicio de los electores, pues se tomen todas las ventajas ellos y no cumplan con la ley. O sea, tenemos que establecer un filtro para que pase. Sí, porque hay una desviación de fondos tremendo que, si bien lo dicen que lo utilizan para crear complejos, por ejemplo, aquí en Mérida está creciendo tremendamente el lado nororiente de la ciudad, ahí por Cocoyoles y todo eso, esa parte de atrás. Sin embargo, nos ponemos a preguntar, bueno, ¿y todos esos terrenos a nombre de quién quedaron? ¿Quién los vendió? Y todo, bueno, en fin, yo ya estoy, eso ya escorre por mí. Pero bueno, lo vemos, por ejemplo, Robert y yo que vivimos allá en Chicxulú Pueblo, también vemos actuar del municipio, de la presidencia municipal, que hemos visto a lo largo de los años, que tú dices, caramba, ¿cómo es posible que si el anterior compró computadoras para la escuela, ahora que se baja del mando, de repente, así nada más, desaparecieron todas las computadoras de la escuela? Y cosas y ejemplos como esos que tú dices, no puede ser que continúe esta impunidad. Y bueno, agregando de los mensajes de campaña que tú tienes allá, Gustavo, que me parecen muy bien, sobre todo de Leo Zuckerman y Denise, que son reporteros fascinantes, a mí me encanta escucharlos. Estos autores, Daron Acenoglu y James Robinson, que escribieron este libro, ¿Por qué fracasan los países? No sé si ya lo leíste. Ya lo leí. Mira, audiencia, les invito a que lean este libro, porque la situación de México más clara no la pueden palpar en este libro. Porque esa situación de la corrupción, del manejo de poderes, del manejo de preferencias, del nepotismo, ¿lo dije bien? De estar poniendo al bueno, ahí tenemos allá una diputada que es la chatera, o no sé cómo le dicen, la chateadora, o no sé qué. Bueno, que tú dices, no puede ser que tengamos a personas como gobernantes incompetentes que no saben o que ni siquiera están comprometidos. Y bueno, en fin, eso es de lo que habla este libro, y habla por qué la pobreza, porque es a fin de cuentas una manipulación de intereses para unos pocos, creando una pobreza para la mayoría. Y por eso México no ha salido de este hoyo, ¿no? Es un libro excelente, yo la verdad lo recomiendo ampliamente, te pone ejemplos muy concretos de cómo hay países que crecieron bajo un sistema extractivo, en donde unos pocos se llevaban el beneficio de todos los demás, y esos países se quedaron rezagados. No había un Estado de Derecho, no se respetaban las leyes, y han sido... ¿Algo así como México? Bueno, yo creo que ¿Reconoces el país de México? No estamos a ese nivel, pero sí tenemos que ver cuáles son las prioridades, ¿no? Sí. Esto es fundamental. Yo te quisiera comentar un dato, compartirlo con todo tu auditorio. Por ejemplo, el área de la PGR que se encarga de combatir o se dedica a fiscalizar actos de corrupción cuenta con 15 empleados y un presupuesto de 25 millones de pesos. No puede ser. Es decir, como dice el doctor Juan Pardinas, el presidente, el director general del INCO, pues nos gastamos más el gobierno federal en galletas y en café que en combatir la corrupción. Es decir, ahí uno se da cuenta de cuál es la importancia que le están dando en las altas esferas al combate de la misma. Bueno, y Gustavo, ¿y tú crees que esta ley 3 de... Bueno, ahora estamos hablando, vamos a regresar a la iniciativa. ¿Tú crees que esta ley 3 de 3 realmente nos pueda encauzar, nos pueda poner en el camino correcto? Pues como todo, Laura, este es un primer paso. Es la primera vez que se va a presentar una iniciativa y es muy importante que nuestros radioescuchas entiendan. No es solamente llegar con 120 mil firmas, tenemos que llegar con 2 millones de firmas, 3 millones de firmas. Que la gente que está en las autoridades entiendan que la sociedad ya está cansada. Harta. Está harta y requiere que se le haga un cambio de fondo a la estructura de rendición de cuentas en este país. Es decir, si vamos a estar hablando de casos como el señor Néstor Moreno, que trabajaba en la CFE, que tenía Ferraris y yates, pero no lo castigaron porque el señor no era el propietario de los mismos. La empresa a la que beneficiaba era la que le daba el uso y el goce de los bienes. Sí, siempre buscan cómo disolver el castigo y a fin de cuentas no castigan a nadie, ¿no? O encontraron la empresa y el representante era quién sabe quién, pero y ya, esos fundamentos legales se pierden como las lagunas que hay en la ley y la persona que se veía beneficiaria continuamente, se veía beneficiada con esos artículos como tú lo mencionas, pues sale impune. Y bueno, esa es nuestra invitación hoy, amigos, a que se acerquen a la Coparmex. Y bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita continuamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Esta canción es Stray Cat's Truth de la orquesta, bueno, fue compuesta por Brian Seltzer y fue la número 3 en el top 10, ¿sí?, de el álbum Rant Name We Destroy. Esto fue más o menos por allá de 1982, cuando empezaron a llamar la atención con el disco Built for Speed, construido para la velocidad. Buena música, ya saben, como siempre, como la que le gusta a nuestro queridísimo Roberto Cruz. Y bueno, déjeme darle una recomendación. Si usted tiene un restaurante y siente que a veces no le deja suficientes ganancias, será muchas veces porque esto le suceda porque no controla las fugas. Nuestros amigos de Soft Restaurant le ofrecen la herramienta que le ayudará a establecer controles en su negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de sus productos le ayudará a saber exactamente el estatus de sus almacenes. Controle sus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. No lo dude, dé el primer paso para impulsar su restaurante. Llame con un asesor de ventas a nuestros amigos de National Soft al 941-5077 o envíe un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Recuerde que Soft Restaurant es de National Soft, es para ti, y National Soft es una empresa que ha trascendido fronteras, puesto que aquí lo hemos dicho muchas veces, ya fue distinguida con la certificación de las empresas de Great Place to Work. Y es una empresa que ha llegado hasta países tan lejanos como Dubái. Ya tienen algunas instalaciones del software allá con la gente de Dubái. Pero antes de seguir con el tema, déjeme darle otra recomendación. La Universidad Autónoma de Yucatán, en coordinación y la Coordinación General de Posgrados, la Investigación de Vinculación y la Unidad de Proyectos Sociales, en el marco del... esto es... Perdónenme ustedes, que está en Romanos, ya hace mucho que fui a la primaria, del 94 aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán y la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, le invitan al recital literario musical Ak Abil Kaay Sayab Tukul, es decir, Cantos Nocturnos, Pasatiempo Perpetuo. Esto se va a llevar a cabo el 25 de febrero de 2016 en el Teatro Universitario Felipe Carrillo Puerto a las 19 horas. ¿Y qué cree? La entrada es libre. Así que acuda a este evento de la Universidad Autónoma de Yucatán y pues fomente defienda la cultura maya, ¿no? Contribuya con su presencia a darle más realce a este tipo de eventos. Pero bueno, regresamos con Laura y con nuestro invitado, el presidente de Coparmex. Claro que sí, René, muchas gracias. Y bueno, esta ley 3 de 3 convierte de una demanda ciudadana a una obligación jurídica, y eso es lo que estamos pidiendo. Esta declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración fiscal de pues funcionarios públicos y gobernantes. Y bueno, Gustavo, pues ya es nuestro último corte. ¿Con qué nos vamos y con qué dejamos a la audiencia? Pues el mensaje es muy concreto, muy claro. Todos tenemos que participar activamente si queremos que este país cambie. Y si uno de los elementos que más nos molesta como sociedad es la corrupción y que más nos mancha a nivel internacional, pues tenemos que trabajar todos como sociedad. Se presentan elementos, se presentan oportunidades. Esta oportunidad de la iniciativa ciudadana es una oportunidad que debemos de aprovechar, que debemos de canalizar este descontento que tenemos como mexicanos en una manera activa. Es decir, vamos a dejar de quejarnos de la corrupción, vamos a tratar de hacer un esfuerzo, y también en el entendido de que este es un primer paso, Laura. O sea, no, claro, esto todavía tiene que pasar. Sí, esto va a llevar un proceso largo, no es de la noche a la mañana. Va a pasar por el Congreso, obviamente, pues se van a tener que hacer modificaciones. Yo lo que le pido al auditorio es que no caigan en el desánimo, sino que este es un trabajo, es un camino largo, y se tiene que dar con un primer paso, y el primer paso es hoy por hoy meter esta ley al Congreso para que sea discutida. Por lo tanto, tenemos que recabar firmas, tenemos que bajar el formato, tenemos que hacerlo viral, tenemos que convencer a las personas, y es muy importante también, no se trata solamente de recabar firmas por recabarlas. No, que estén informados. Que estén informados, claro. Qué es lo que se está firmando y por qué se está haciendo, ¿no? Pero fíjate, estás comentando algo bien importante, el no caer en el desánimo, porque mucha gente normalmente tiende a pensar, ¿para qué lo hago si no va a pasar nada? ¿Para qué? Eso ya se tiene que... Bueno, déjame confesarte que yo fui muy escéptica al principio, que por cierto le mando un saludo a Mario Montalvo, que él es promotor. Promotor, gracias. Se me trabó la... promotor de esta ley, y que me ha mandado muchas, de hecho ahorita ya me mandó otra, creo que de Broso y no sé qué tantas cosas dijo hoy de la ley del 3 de 3, que al principio dije, ay, ¿para qué? Ay, no voy a dar mis datos, ay, no sé qué. Yo estoy segura que muchos de la audiencia han pasado por eso que yo pasé. Pero, ¿sabes? Sin embargo, que hoy, si tú estudiando quieres... y viendo todo lo que acontece, todo lo que promueve, todo lo que involucra este esfuerzo tan grande de la Coparmex, de no solamente ir por 120 mil firmas, vámonos por 2 millones, claro, de firmas. Pero si tú quieres que realmente funcione algo, tienes que cambiar la conciencia y pensar de que tú estás o tienes que hacer lo correcto. Y este es el momento para hacerlo correcto. Lo que suceda después ya será problema de los que se encarguen de ello. Así es, no caer en el pecado de omisión. Pensar de que tú estás haciendo lo correcto. Y este es el momento que tenemos los ciudadanos, los empresarios, empleados, amas de casa, estudiantes, arriba de 18 años, por favor, que ya tengan su IFE o su INE, y que es el momento en que nuestra voz se puede unir y hacernos escuchar. Completamente de acuerdo, Laura. René, yo lo que sí les quisiera decir es un primer paso, definitivamente, va a pasar por el Congreso. Después tenemos nosotros que tener una actitud mucho más proactiva, es decir, no solamente es la recolección de firmas, después tenemos que ver que nuestros diputados, que cada quien sepa quién es su diputado en el Congreso Federal, y que ese diputado nos informe de cómo votó respecto a esta ley o cómo se modificó esta ley, porque claro, es una ley, es una propuesta y va a ser sometida al Congreso. Lo importante es que no se le quite a la ley los dientes que tiene la misma para realmente sancionar a los funcionarios y a los a las autoridades electas que cometan actos de corrupción. Eso es lo fundamental. Y después recordarle también a todo el auditorio, los diputados que han sido electos pueden ser reelegidos en este momento, en el siguiente, y van a regresar muchos de ellos a pedirles el voto. Y es el momento de la rendición de cuentas, de decirle, ¿realmente estuviste tú representando los intereses de la sociedad o estuviste representando los intereses? O le dice la vuelta a la hoja, sí, o los tuyos. Los tuyos o los de tu partido. Y fíjate, en un tema de coaching, antes de que se nos acabe el programa, de veras, el resultado que ha habido al acumular riqueza de unos cuantos, a fin de cuentas les va a afectar. Por más riqueza que ellos acumulen, tarde o temprano se les va a virar. ¿Por qué? Porque están rodeados de pobreza. Entonces aquí buscar el bien común antes de buscar mi bien propio, a fin de cuentas, va a redituar. Porque cuando estás rodeado de riqueza, cuando estás rodeado de gente contenta, cuando estás rodeado de equidad, de justicia, caramba, se te contagia también a ti y vives una vida más plena, más llena. Completamente de acuerdo, Laura. Y hay un elemento adicional que es muy, muy importante. La gente muchas veces se cuestiona, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? La ley ya contempla eso. La nueva ley, la propuesta dice, si tú denuncias a alguien que ha cometido un acto de corrupción o hay un enriquecimiento ilícito, el denunciante es protegido. Es testigo protegido con esta ley 3 de 3. Con esta ley, y inclusive recibe un 10% del monto recuperado. ¡Ándale! Excelente. Hasta hay un motivador. Y esto es un elemento económico que es aceptado, sí, se maneja a nivel claro, en Estados Unidos, en Canadá. En todos lados. Claro, y primer entonces, mundo. ¿Por qué? Bueno, porque estoy corriendo yo con un riesgo y así lo tenemos que hacer. Claro. Entonces, eso va a generar, yo creo que entre la sociedad, un ánimo de denuncia. También motivado no solamente a hacer el bien, sino también a ser retribuido. De una por que estar conlleva una recompensa. Claro, que no voy a arriesgar el pellejo para nada. Pero bueno, se nos acabó el programa. Gustavo Cisneros Buenfil, presidente de la Coparmex Mérida, gracias por estar con nosotros. Laura, René, muchas gracias a ustedes. Estuve muy, muy contento de poderles platicar con lo que tiene la ley. Y lo único que le pido a tu gente es vamos a darle duro con la recolección de firmas. Entren al www.ley3d3.mx y bajen este formato. Y pues que sean ustedes los primeros en firmar y coleccionen ahí 9 firmas más para llevar esta hojita a la Coparmex. Y bueno, pues René, muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Bueno, yo le invito, amigo Redescucha, a que ya deje la postura pasiva. Vamos a pasar a la actividad. Claro. Y demostrémosle a esta gente quién es el jefe, quién así manda. Así es. ¿Sí? Los así mexicanos vamos de veras a reunir nuestras nos firmas. Podemos unir ahora. Gracias por escucharnos. Y bueno, una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.